ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter @deabajoML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. Sigue las retransmisiones al sur de la ciudad monstruo por la que huelga radio en el 102.9 del FM. En Radio Zapote, en el 102.1 del FM. En el oriente de la ciudad, por la voz de Villarradio, en el 91.7 del FM. En Oaxaca de Magón, a través de Radio Totopo, en el 102.5 del FM. En Chiapas, por Radio Botán Zapata, en el 89.1 del FM. En el estado de Guerrero, por Radios Voces, nuestra voz de todos, desde la normal de Ayotzinapa, por el 90.1 del FM. Y por Libertad Radio, en el 92.7 del FM desde Petaquillas. Y por último, desde Panamá, en www.radiotemblor.org. Voces Ecológicas, Panamá. Buenos días a todos. Estamos dando inicio a una emisión más de tu noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres, Noticias de Abajo ML. Un esfuerzo radiofónico para conjuntar las voces de los medios de comunicación independientes, autónomos, libres o como se llamen, en este espacio noticioso que, bueno, pues intenta también compartirse con entre esos mismos medios de comunicación alternativos e independientes. Así que, bueno, vamos a empezar con esta edición del día de hoy, lunes 12 de octubre, un día, como siempre, muy simbólico. 12 de octubre se juntan muchas fechas, muchos recuerdos amargos para nuestra América, para América Latina en particular. Y bueno, pues vamos a estar hablando un poquito de ello y les vamos a decir también, bueno, para iniciar este programa, pues vamos a revisar un poquito las notas que vamos a tener el día de hoy. Y bueno, vamos a iniciar con un texto muy recomendable que, bueno, vamos a compartirlo con ustedes, de Eduardo Galeano, este pues filósofo, poeta, pensador, compañero latinoamericano que, bueno, pues falleció hace poco tiempo, pero que nos dejó un legado a través de sus escritos que es sumamente valioso para conocer nuestra propia historia. Y en esta ocasión les queremos compartir un texto pues que le ha dado la vuelta al mundo y que ha inspirado, que nos llena a veces de esos sentimientos de dolor, de rabia y también de esperanza de construir algo nuevo en este continente. Y bueno, pues se titula 5 siglos de prohibición del arco iris al cielo americano. Y habla pues de esta fecha trágica del 12 de octubre, donde pues compartiendo la idea de muchos, no hay nada que festejar, no fue el encuentro de dos culturas, ha sido uno de los genocidios más grandes de la historia de la humanidad, un proceso de saqueo que no acaba y un hecho que ha degradado a buena parte de la humanidad en esta parte del mundo. Pero bueno, lo vamos a leer más adelante, esto es en la primera columna, la columna mañanera. Vamos a ver qué hay en internacionales. Bueno, buenos días a todos. Y en internacionales tenemos manifestantes culpan al Estado turco de atentados más mortíferos en la historia del país. Bueno, es una nota muy terrible de unos hechos que pasaron este fin de semana a una marcha que iba a salir en el Estado turco. Especial de Palestina, Israel bombardea Gaza y mata a una mujer embarazada y a su hijito de 2 años. También tenemos Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional fuera de aquí, también sobre protestas allá en Lima, y tenemos un artículo también desde Chile, se llama, bueno, desde la región Mapuche, Mijael Carbone demanda la libertad del fotógrafo Felipe Durán. Y bueno, eso es en el área de internacionales. También vamos a tener información de lo que pasa acá en México. Y bueno, pues vamos a empezar hablando un poquito acerca del paro nacional de maestros que se está impulsando en el país contra la política autoritaria y en defensa de la educación pública y gratuita que ha convocado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, pues que hay bastantes comentarios que el gobierno ha hecho de manera agresiva y los vamos a comentar con ustedes. Y este paro pues empieza hoy y algunos lo van a hacer de 3 días, otros de 2, y vamos a estar acompañando también aquí con nuestra voz este esfuerzo que están haciendo el Magisterio Democrático en México. También vamos a hablar acerca de esta iniciativa que ha tomado el pueblo indígena de Xochicuautla, que es parte del Congreso Nacional Indígena acá en México, y que ha decidido ir a interponer una demanda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pues hacer valer un derecho que se ha dicho de muchas maneras, que es el derecho de los pueblos originarios sobre su territorio, y que bueno, pues no está siendo respetado en Xochicuautla. Vamos a hablar sobre ello, y el día de hoy ellos tienen una movilización, tienen una cita a las 4 de la tarde en la Suprema Corte, y vamos a hablar también de este contexto. También vamos a hablar acerca de la libertad que acaban de obtener Rocío Martínez y Fidel Desiderio, que fueron injustamente encarcelados allá en Oaxaca tras las movilizaciones del 2 de octubre, que fueron brutalmente reprimidas por la policía oaxaqueña con un saldo enorme de detenidos y golpeados. Y bueno, pues estos compañeros habían sido encarcelados y ya obtuvieron su libertad. Vamos a platicar sobre ello. También tenemos una carta del grupo de trabajo No Estamos Todos, el grupo de trabajo en apoyo a los presos políticos, que nos mandan una carta desde Chiapas acerca pues de también acciones de represión a pues a los presos que deciden organizarse allá desde las cárceles chiapanecas. Vamos a hablar sobre ello. También tenemos el informe que da la red Todos los Derechos para Todos, de la cual el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas de Chiapas forma parte. Y bueno, pues ellos sacaron un informe que se llama La obscena violencia e inseguridad del gobierno mexicano, un texto bastante fuerte e interesante que también les vamos a compartir. Y bueno, eso va a ser en el área de lo que vamos a hablar acerca de lo que pasa aquí en México. Bueno, y en la columna caminera vamos a tener a la columna que nos envían nuestras colaboradoras de Encaje Azul. Así es que bueno, pues con esta información, este lunes 12 de octubre, pues bueno, estamos pues en esta transmisión de Noticias de Abajo y bueno, pues hay bastantes cosas que platicar. Bueno, pues con esto iniciamos la edición del día de hoy, lunes 12 de octubre del 2015, y esperamos contar pues con su escucha y su atención para este programa, que pues lo hacemos con todo el ánimo de quererlo compartir y de poder ayudar a construir una mejor sociedad. Bueno, pues vamos a empezar y regresamos con ustedes. Vamos con un corte musical que también lo hemos querido preparar pues con una muy buena selección, y de hecho vamos a empezar escuchando una canción que se titula La Maldición de la Malinche, una canción que quizás ya muchos conozcan, esto en voz de Gabino Palomares y Amparo Ochoa, quienes en un concierto allá en Nicaragua nos comparten esta canción. Vamos a escucharla y regresamos. El mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen

Y bueno, pues se llama Cinco siglos de prohibición del arcoíris en el cielo latinoamericano. Y bueno, pues de esta manera pues estamos, pues, bueno, no es ni denunciando, ¿no? Después de 500, de más de 500 años, pues la denuncia del genocidio que representa este colonialismo que pues vivimos actualmente. Y pues no es raro, ¿no?, conocer, y en este noticiero pues de lo que hablamos mucho es del despojo que sufren los pueblos de los que, bueno, tenemos conocimiento, que seguramente pues no son los únicos, pero que pues son un panorama de lo que está pasando, ¿no?, lo que está pasando en Xochicuautla, lo que pasa con las megaminerías, lo que pasa en la región mapuche, y bueno, pues este dolor de América Latina que pues sigue y que sigue resistiendo, sobre todo que las comunidades indígenas pues siguen queriendo existir y pues siendo, creyendo en esa vida de la tierra, creyendo en la conexión con la tierra, con la naturaleza, con la importancia que tienen el agua, con la importancia que tiene la tierra comunal, y bueno, pues luchan y sufren un terrible racismo que pues nos ha sido inculcado a sangre, fuego y dolor en este continente tan dolido. Bueno, vamos a continuar con un corte musical. Vamos a escuchar ahora a los Fabulosos Cadillacs con un tema que se titula El Quinto Centenario, Nada que Festejar. Y regresamos con ustedes a su noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres. Bye. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, en nuestras noticias internacionales tenemos una nota de más de 131 que dice: manifestantes culpan al Estado turco de atentados más mortíferos en la historia del país. El atentado mayor de la historia de Turquía fue perpetrado el 20 de octubre en medio de una manifestación por la paz ante la guerra que el gobierno del Partido de la Justicia y Desarrollo, AKP, emprende desde hace 3 meses contra la guerrilla kurda. 2 bombas causaron la muerte de más de 97 integrantes de organizaciones laborales, jóvenes activistas de izquierda y militantes del Partido Democrático de los Pueblos, que marchaban por las calles de la capital, Ankara. Cuando las ambulancias intentaban llevarse a los heridos, manifestantes furiosos chocaron con la policía que bloqueaba el paso. Los manifestantes gritaban «policías asesinos» y culparon al AKP de lo sucedido, además de que reclamaban por la renuncia del presidente Recep Tayyip Erdogan, quien fue el primer ministro por más de 11 años. El atentado... Por la noche, más de 1,000 personas que salieron a la calle de Estambul y otras ciudades, inconformes, exigieron durante su caminar la renuncia del presidente a 1 mes de las elecciones que podían darle a Erdogan la posibilidad de instalar un régimen presidencial en Turquía. El atentado de este 10 de octubre tiene muchas similitudes con el del 20 de julio, en el que 35 jóvenes estudiantes, también de izquierda, murieron después de un atentado que ningún grupo reivindicó. La mayoría de las personas asesinadas en julio eran integrantes de la Federación de la Asociación de Juventudes Socialistas. Todos se dirigían a realizar labores de reconstrucción de la ciudad kurdo-siria de Kobane, asolada por la organización terrorista ISIS. Escribió para la revista Proceso un reportaje en que jóvenes acusan al gobierno turco de usar el atentado de julio para emprender una guerra no contra ISIS, sino contra el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, guerrilla con la que estaba negociando un acuerdo de paz desde 1912. El gobierno de AKP ha reprimido con saña diversos movimientos sociales en Turquía, como las protestas por el defenso del Parque Gezi en 2013. En ese entonces se hicieron famosas imágenes de tanquetas de agua que se abalanzaban con saña sobre manifestantes desarmados. Igualmente, el gobierno turco ha encarcelado periodistas, acusado de traición a la patria, a escritores como el Nobel de Literatura Orhan Pamuk, y desoído las manifestaciones en contra de los rampantes feminicidios del país. El presidente estadounidense Barack Obama ofreció su solidaridad a Erdogan, quien calificó los atentados como un acto contra la unidad nacional de Turquía. Sin embargo, el HDP lanzó un tuit desde su cuenta oficial en el que decía: el ataque no tenía como objetivo al Estado ni a nuestra unidad nacional. Fue perpetrado por el Estado contra la gente. Sindicatos turcos que sufrieron atentado convocan a huelga nacional. En un comunicado conjunto, la Confederación de Sindicatos de Trabajadores Progresistas, DISC, y la Confederación de Sindicatos de Trabajadores del Sector Público, la Cámara de Ingenieros y Arquitectos y la Asociación de Médicos de Turquía anunciaron que declararán 3 días de luto y emprenderán una huelga general los días 12 y 13 de octubre. Kenny Beko, secretario del DISC, dijo en conferencia de prensa: no somos ajenos a estas masacres. El 1 de mayo de 1977, los pueblos de Maras y Sivas, los asesinatos recientes de Diyarbakır y Surk fueron similares. Hemos perdido a nuestros amigos aquí, en un mitin que fue autorizado 20 días antes. Continuaremos luchando contra el gobierno fascista de AKP y su tradición de asesinatos. Y bueno, pues podemos ver algunas imágenes muy terribles que nos comparten en varios medios. Aquí en este más de 131 pues hay algunas imágenes de la manifestación, y bueno, también en la que huelga nos comparte también un reportaje de Caos en la Red, bueno, donde vienen las imágenes muy crudas, muy violentas, muy terribles, muy sangrientas de lo que ocurrió en ese ataque. Evidentemente un ataque en contra de esta marcha, en contra de esta manifestación, en el que, bueno, pues 97 personas fueron víctimas de este ataque, de este ataque pues muy cruento. Bueno, vámonos a más información. Bueno, pues seguimos cerca de Turquía, seguimos todavía del otro lado del charco y ahora vamos a hablar acerca de Palestina, ahí en el corazón del Medio Oriente, la cuna de las tres grandes religiones de la humanidad, pues sigue en guerra, una guerra donde el pueblo palestino ha puesto pues la mayor cantidad de víctimas de un gobierno pues sumamente violento como es el israelí, que ha atacado constantemente desde que llegaron a invadir tierras que en las que no habitaban. Y bueno, pues resumen latinoamericano.org, como siempre, pues actualizando su información, ahora nos comparte un especial por Palestina, fechado el día de ayer, 11 de octubre, y nos habla, en su titular dice: Israel bombardea Gaza y mata a una mujer embarazada y a su hija de 2 años. En la nota aparecen 3 artículos, la mayoría de Gaza, de la agencia MAN y de Resumen Latinoamericano. Una mujer embarazada y su hija de 2 años de edad murieron el domingo por la mañana cuando un ataque aéreo israelí causó el derrumbe de una casa en el sur de la ciudad de Gaza, comunicó el Ministerio de Salud de Gaza. El portavoz Ashar Al-Kira dijo que Norum Razi Hassan, con 5 meses de embarazo de su muerte, y su hija Rafa Yaha Hassan murieron en el ataque aéreo y otras 3 personas resultaron heridas. Aparecen las imágenes de los familiares llorando al lado de las víctimas. Su casa se derrumbó cuando aviones israelíes atacaron un edificio cercano, cerca de la mezquita de Al-Mashkala, en el sur de la ciudad de Gaza. El ejército israelí dijo en un comunicado que los ataques aéreos dirigidos a 2 instalaciones de fabricación de armas de Hamas en la franja de Gaza. El comunicado no hizo mención de ninguna muerte o daños a casas de civiles. Los ataques se llevaron a cabo para tomar represalias por un cohete disparado desde el enclave costero, bloqueado a última hora del sábado por la noche. El cohete fue destruido por el sistema de defensa israelí Cúpula de Hierro, al sur de Ashkelón, sin heridos. El cohete fue la respuesta a una jornada de violencia por parte de Israel en la franja de Gaza, donde las fuerzas israelíes mataron a 2 niños palestinos de 13 y 15 años de edad en un mitin al este de Khan Yunis el sábado. La madre y su hija asesinados por las bombas sionistas aumentan el número total de palestinos muertos en la franja de Gaza a 11 desde el pasado viernes. Aunque gran parte del lanzamiento de cohetes ha sido reclamado por pequeños grupos militantes que operan en Gaza, el ejército israelí ha aclarado reiteradamente que el responsable es Hamas. Hamas no ha atribuido la responsabilidad de los ataques con cohetes desde la devastadora guerra del año pasado, y el movimiento ha intentado poner freno a muchos de los grupos armados más pequeños. Horas antes, sin embargo, el portavoz de Hamas, Sami Abu Suri, advirtió a Israel que tras una serie de crímenes de guerra contra los palestinos, la gente va a defenderse por todos los medios posibles. Una niña palestina es evacuada después de ser herida por una granada de gas lacrimógeno durante los enfrentamientos en Israel, en la franja con Israel. Y bueno, pues aparecen otras notas. También hubo un palestino en Israel, al igual que en Estados Unidos, los que trabajan los trabajos más sucios, los peores pagados, no son la gente de Israel, son los palestinos. Palestina tiene una gran emigración a Israel para ir a trabajar allá. Un palestino que vivía ahí, pues en esta cólera que le surge después de escuchar tanta violencia y tanta agresión a su pueblo, decidió lanzarse contra un policía israelí. Él fue asesinado y hoy le niegan a su madre el derecho a que pueda asistir a su funeral. Esto pasa en Jerusalén, el pueblo donde según habitó Jesús. Las autoridades israelíes negaron a la madre Tar Hasala un permiso que le permitiría entrar a Jerusalén para asistir al funeral de su hijo. Hasala, quien fue muerto a tiros por las fuerzas israelíes después de haber apuñalado y herido a un israelí en Tel Aviv, era un residente de Jerusalén Oriental ocupada. El cuerpo del joven asesinado aún se encuentra retenido por las autoridades israelíes. A la madre de Hasala, que es de Hebrón, se le negó el permiso para entrar a Jerusalén y no podrá asistir al funeral de su hijo. Y bueno, nos siguen compartiendo también otras notas, periodistas victimados también por esta violencia israelí, mítines sofocados por balas y gases lacrimógenos que ha dejado un saldo al menos de 11 personas asesinadas, decenas de personas heridas y pues esta continua destrucción de un pequeño pueblo que intenta resistir una agresión fascista desde hace muchos años. Y bueno, pues esto lo pueden encontrar en resumenlatinoamericano.org y vamos a seguir atentos a lo que pasa en Palestina. Vamos a escuchar ahora un audio de lo que está pasando en Chile. Vamos a otras noticias. Ahora regresamos nuevamente al continente americano y ahora vamos a escuchar un audio que nos comparte Mapo Express. Como muchos ya conocen, es un medio libre, un medio independiente que reivindica el derecho de los pueblos mapuche que se encuentran entre Chile y Argentina, particularmente más en Chile, pero bueno, pues ellos son un pueblo indígena que también ha sufrido muchas vejaciones. Y nos va a compartir su palabra, Huerquen. El Huerquen, Huerquen es como el compañero, el amigo, el Huerquen Mijael Carbone. Mijael Carbone fue, de hecho lo comentamos aquí en Noticias de Abajo hace algunos meses. Él, pues es una persona bastante interesante porque, bueno, a él se le acusó por parte de la policía chilena de haber intentado asesinar a policías chilenos. Y se le llamó su caso como un homicidio frustrado. O sea, se le acusó de haber matado a alguien sin haberlo hecho. Hubo mucha presión internacional, hubo todos los datos para demostrar que su inocencia, su derecho a defenderse. Y él decidió escaparse, se dio a la fuga y desde la fuga mandaba comunicados y hablaba del derecho del pueblo mapuche a defenderse y a seguir construyendo su nación a pesar de la adversidad. Y bueno, él ahora habla sobre otros compañeros mapuche que están en persecución, que están heridos, que están detenidos. Él afortunadamente ya está libre. La Suprema Corte de Justicia de allá de Chile volvió a hacer nuevamente el juicio y entre la presión política y la verdad, él tuvo que salir libre. Y desde su libertad, hoy nos comenta esto. Upeñi Pulamien, Chalihuayin. Kinyamari mari ikunuan kom tai puche al kutule alu ta tua chidungu ta chiucham kinyadungu muta kadungu la fin tai puche tai pubeñi tai pulamien ikile fun tai rakidormo tai muta mainga amulne anta tua chiucham tua chidungu wanyang numu ka upaki kinyakemu tai muta maita dunguan ka peula pubeñi pulamien. Bueno, pubeñi pulamien. Mi nombre es Mijael Carbone Keipul, Huerquén de la Alianza Territorial Mapuche. Y hace mucho tiempo que no nos comunicábamos, no veíamos esta forma. Hoy día nuevamente queremos hacerlo. Y por ello este saludo hoy día, ¿cierto? A nuestros hermanos, a nuestras hermanas y hermanos que están en diferentes puntos del territorio, que a veces se están preguntando en qué estamos. Bueno, estamos en lo que siempre hemos querido, en la lucha constante, en la lucha al interior de las comunidades, un trabajo más político, más fuerte, más esperanzador al interior de las comunidades. Creo que tiene que existir estos tipos de análisis al interior y es lo que estamos haciendo. Pero hoy día han ocurrido hechos como por ejemplo la detención de del Peñi Levinao y Felipe Durán, donde obviamente el Estado continúa con la manipulación de la información a través de los medios grandes, los medios oficiales en este caso, y la persecución, la militarización y los allanamientos de las comunidades continúan cada vez más fuerte, con mayor intensidad y con mayor presencia policial al interior de las comunidades y también en las carreteras y en los pueblos que están cercanos a las comunidades. Y creo que este es un tema que se tiene que enfrentar, se tiene que abordar. Creo que y principalmente queremos referirnos un poco a la situación. Creo que fue desmedida el uso, cierto, de pruebas que realizó el Ministerio Público en este caso. Estamos completamente seguros de que el armamento y los explosivos que se pilló al interior de esta casa en donde se encontró a Felipe Durán y al Peñi Levinao obviamente fueron puestas como medida, cierto, del Ministerio Público para justificar la acción policial. Creo que Felipe Durán, como lo han dicho en reiteradas ocasiones otros hermanos, los únicos disparos que siempre realizó fue desde su cámara. Entonces nosotros por lo mismo hoy día no quisimos hacer un comunicado escrito, quisimos hacerlo de esta forma. Queremos decirle al Estado que está reprimiendo, a las policías que están reprimiendo, que gente como Felipe vamos a encontrar en todos los lugares. Y los videos que Felipe hacía, las fotos que Felipe hacía, van a continuar haciéndose. Vamos a seguir denunciando, vamos a seguir luchando, resistiendo las comunidades, y queremos mandar un mensaje sumamente claro. Creo que continuamos las comunidades, seguimos trabajando, seguimos visitando, y por el hecho de que queríamos un trabajo, cierto, con otras características, creo que no hemos perdido la esperanza ni la forma de trabajar. Creo que estamos sumamente claros de que hoy día en democracia están existiendo prisioneros políticos mapuches fuertemente, y hoy día un hermano, cierto, como Felipe Durán, que un comunicador alternativo, un comunicador que prefirió mantenerse al interior de las comunidades o en las ciudades, informando lo que realmente pasa, pero que ha molestado enormemente al Estado y también al Ministerio Público, y principalmente a los particulares. Y esto creo que es a través de un encargo, sacar a Felipe Durán de este tema de las informaciones, y creo que hasta el momento le está dando resultado. Pero queremos mandar un fuerte saludo, en este caso, a los hermanos prisioneros políticos mapuche, y también al Peña y Felipe Durán, que es un hermano nuestro, que lo sentimos así, y que lo sentimos prisionero mapuche más, y que los prisioneros no están solos, y mientras hayan resistencia a las comunidades, continuaremos entregando mensajes y movilización para los hermanos que están hoy día encarcelados injustamente por el Estado. Así que le agradezco siempre de que se mantengan sumamente atentos. Creo que el que nos veamos o no implica un tema de perseverancia, de trabajo, de que continuamos ahí, de que continuamos fiel al pueblo y que seguiremos trabajando. Así que un abrazo desde territorio mapuche, Gualmapu, y que seguimos en resistencia. Chalto. Bueno, pues tenemos otra información. Esta es desde Perú. El pasado lunes 5 de octubre, 12 países entre Estados Unidos, Japón y el anfitrión, Perú, en Lima, firmaron el Tratado de Asociación Transpacífico, TTP en inglés, tratado que se venía negociando secretamente y que abrirá las puertas a los capitales más ambiciosos del planeta, poniendo en riesgo nuestros derechos más básicos, como el acceso a medicamentos, a la información por internet, a los alimentos, entre otros. Es por ello que salimos a las calles para decirles que se larguen con sus cuentos del crecimiento económico y su lucha contra la pobreza, porque aquí seguimos viviendo en carne propia las miserias del capitalismo salvaje que contamina nuestra tierra, enferma de nuestros niños y nos convierte en mano de obra barata. Bueno, pues de este modo, pues hicieron unas protestas este sábado, bueno, este fin de semana allá en Lima, una protesta pues bastante nutrida, bastante combativa, en contra de este acuerdo de entre el Banco Mundial, bueno, que se llamó Banco Mundial y FMI fuera de aquí. Y bueno, pues son protestas en contra de estos tratados, el Tratado del Pacífico, y bueno, los acuerdos que convocan estos bancos y estos estados, bueno, el estado norteamericano, donde pues bueno, estos acuerdos pues son terribles, pues la inversión económica que auguran estos organismos monetarios pues augura más tristeza, más pobreza y más despojo. Y bueno, pues este artículo es compartido por Mal de Ojo. Y bueno, pues los invitamos a conocer un poquito de estas protestas que se dieron este fin de semana allá en Lima, Perú. Bueno, pues con esto cerramos la parte de internacionales. Vámonos con otro tema musical y regresamos con ustedes. Vamos a escuchar a Amparanoia con esta canción que se llama Tregonando. Y regresamos con ustedes. The USA, what does this stand for? United States of Aggression. Terror. is not the solution. I say that again, war is not the solution. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Bueno, pues regresamos a tu espacio de noticias, Noticias de Abajo ML de los medios libres. Y vamos a continuar con más información. Ahora vamos a lo que acontece en México. Que bueno, no son pocas las cosas ni la lucha que se ha emprendido en el pueblo mexicano. Y vamos a iniciar con el tema de los maestros y el paro nacional al que han convocado para el día de hoy, 12 de octubre, y que algunos lo van a alargar hasta el día 14. Pues el contexto es bastante adverso. En México la organización magisterial ha sido uno de los espacios más importantes de lucha social, que ha dado de todo, ha dado movimientos populares, ha construido pues la defensa de la educación pública, ha generado movimientos hasta insurgentes, como el caso de Lucio Cabañas o Genaro Vázquez. En fin, ha sido un espacio donde han surgido grandes personas que han luchado por la democracia en este país, por las libertades y las dignidades del pueblo mexicano, y que a pesar de ello, y más bien o por ello, el mal gobierno mexicano pues ha decidido golpearlos de una manera infame. Y desde hace algunos años, el desprecio, la injuria, la mentira pesa sobre los maestros. Les ha llovido con todo, los han, de hecho hace poco nos compartió un profesor de la sección 22 una reflexión que hace en torno a lo que está pasando en Oaxaca. En Oaxaca una de las la sección 22 es la sección, forma parte también de este conglomerado de maestros que se aglutinan en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y ha sido pues uno de los espacios más fuertes y de acción, los maestros oaxaqueños. Ellos decidieron destruir su sindicato, el mal gobierno ha decidido quitarle sus victorias que han tenido como grupo sindical, y los ha tratado con un desprecio tal que hace tres días, el viernes pasado, Gabino Cue y junto con Nuño, el secretario de Educación Pública, entre muchos otros funcionarios, pero en particular el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, decía: a los maestros rijosos los vamos a correr. Y entonces este maestro se dio a la tarea de buscar qué significaba la palabra rijoso. Y rijoso significa que es libidinoso, que tiene mucha apetencia o que está muy excitado, que está buscando el favor sexual de otra persona de una manera encarecida, ¿no? Y bueno, pues el profesor hace la reflexión de que Gabino Cue es un ignorante, que ni siquiera sabe ocupar las palabras y que solo repite como un cotorro lo que desde arriba del poder dicen en contra de los maestros, aunque ni siquiera lo entienda. Los maestros no son rijosos, salen a las calles para defender la educación pública, salen a las calles para defender sus derechos como trabajadores que son de la educación, y por eso ha caído sobre ellos toda una enorme campaña. Ahorita no, el gobierno no ha hablado nada sobre sus demandas que tienen los maestros, solo ha dicho que el que falte va a ser sancionado, que el que falte más de tres veces va a ser corrido. No importa si su derecho es legítimo, no importa si su demanda es importante, lo que importa es acabar con la organización de los trabajadores de la educación. El día de hoy ellos van a movilizarse en varias partes del país, en particular en la Ciudad de México van a tener una mega marcha que empezará ya en algunos momentos más, el día de hoy, 12 de octubre. Y pues desde aquí pues queremos lanzar nuestra voz de apoyo y de solidaridad con la lucha magisterial, pues decirles que no se rindan, que no hemos caído todos en las mentiras que da el mal gobierno, que sabemos bien lo que están defendiendo y que no son prebendas frugales o banales, sino que en verdad ha sido ahí un espacio donde se han construido oportunidades de educación para el pueblo y donde se ha buscado una forma crítica de darle educación sin que solamente sea pues una forma de mantener engrasado este eje de explotación que que es el capitalismo. Y bueno, pues vamos a estar atentos a las movilizaciones, esperemos que pues las manifestaciones pues tengan un día tranquilo, aunque bueno, pues ellos están llamando a hacer bloqueos en todo el país, en particular en Oaxaca, por ejemplo, se va a bloquear el aeropuerto internacional de la ciudad de Oaxaca, se van a cerrar todas las avenidas principales, se van a bloquear. También están planteando que los maestros del norte del país van a bloquear las garitas internacionales con Estados Unidos y van a estar haciendo actividades en varios lados del país. Y bueno, pues es un día hoy de insurgencia magisterial, es un día de lucha de los maestros en México, de maestras y maestros, y que bueno, pues esperemos que sirva, ¿no? Que sirva para seguir avanzando en su organización, que sirva para seguir demostrando que pues esto que está diciendo el mal gobierno es infame, y esperemos que después de esta movilización en el noticiero del día miércoles podamos contar con algunas entrevistas, algunas voces de los maestros, para que ustedes puedan pues compartir la opinión de los maestros de lo que no sale en la televisión y en la radio comercial. Sale el presidente, sale el secretario de Educación Pública, sale hasta el coronel del ejército diciendo que los maestros son lo peor, pero no sale un maestro dándole la oportunidad de decir su palabra, y es lo que queremos hacer en este noticiero. Queremos darle la palabra a los que se les ha negado en esos medios de arriba que con desprecio nos hablan. Y bueno, pues esto es un poquito de información de lo que va a ser este paro nacional del magisterio. Bueno, pues entre otras noticias tenemos una nota de Desinformémonos, en donde nos cuentan: reclaman otomís ante la Secretaría de Justicia supremacía sobre los bosques de Xochicuautla. Bueno, este pueblo, a través de su Consejo Supremo Indígena Otomí y sus delegados, autoridades tradicionales elegidas por usos y costumbres, interpondrán un desafío jurídico contra la Presidencia de la República, argumentando detentar mayores facultades legales en materia de su propio territorio y recursos naturales de cualquier otra autoridad del país. Este pueblo indígena de Lerma vive históricamente en los bosques, sobre los que ahora está trazada la ruta programada para la construcción de una autopista privada, Naucalpan-Toluca, concesionada al grupo IGA, propiedad de Hinojosa Cantú, uno de los principales contratistas del gobierno federal y del Estado mexicano. En el marco de las movilizaciones que reivindican la lucha y resistencia indígena, hoy, el día de hoy, a las 4 de la tarde, el Consejo Supremo Indígena Otomí y los delegados de Xochicuautla entregarán la demanda de controversia constitucional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para lo cual se encuentran llamando a representantes de otros pueblos indígenas, así como organizaciones solidarias, para que los acompañen en este acto reivindicatorio de la defensa de los derechos indígenas. Asesoradas por organismos civiles de derechos humanos, así como académicos en materia indígena y personas indígenas, ponen a determinación de la Suprema Corte una discusión jurídica y social en este país. No existe autoridad alguna que tenga mayores facultades en materia de territorio y bienes que la propia autoridad indígena. Y bueno, pues recordemos que esta carretera del grupo IGA pues tendrá un grave impacto ambiental, sobre todo lo que se refiere a la recaudación de agua que se vería afectada en el bosque Otomí Mexica, también conocido como Santuario del Agua. Bueno, pues sí, recordemos también que este grupo IGA pues es cómplice de las desviaciones y malversiones de fondos que tiene este gobierno espurio, y que bueno, pues de esta manera está pues cumpliendo más, bueno, sus objetivos económicos, y bueno, y desoyendo completamente pues a las comunidades que están lanzando pues su defensa del territorio, y pues no solo por el hecho de que quieran entorpecer el progreso que pregonan estos mal llamados gobernantes del país. Sin embargo, pues está provocando pues la destrucción de un pueblo, está del pueblo, de los bosques y bueno, también de los fuentes hídricas que nutren a bueno esta terrible ciudad de México. Bueno, vámonos a más. Bueno, ahora vamos a Chiapas, donde también nos llega un poco de información en torno a la defensa de los derechos de los presos en las cárceles chiapanecas, una de las peores cárceles del mundo, donde tratan de manera bastante injusta a los presos, en su mayoría indígenas. Y bueno, esta es una carta que manda el grupo de trabajo No Estamos Todos, que es un colectivo que particularmente está ya en Chiapas, aunque también hay más compañeros que participan en este espacio y que son parte ellos de la red contra la represión a nivel nacional. Y bueno, pues ellos nos escriben esta carta, dice: carta de presos injustamente a la opinión pública, a los medios de comunicación, a los medios alternativos, a la sociedad civil, a las organizaciones independientes y a los defensores de derechos humanos. Presos injustamente, Roberto Paciencia Cruz, por los malos tratos. La discriminación es el ejemplo claro de la injusticia, tal como pasó en este penal número 5 el pasado 22 de septiembre. El mal gobierno no lo dejaron entrar al interior del Cerezo. Unos doctores para revisar a algunos presos de varios tipos de enfermedades. Algunos siguen teniendo intensos dolores de las torturas cuando fueron detenidos. El médico y la psicóloga estuvieron intentando entrar durante 3 días. Al final lo negaron el acceso. Nosotros como internos preguntamos: ¿qué están ocultando estos malos gobernantes? Es por ello que hago esta denuncia pública, que la sociedad entera sepan cómo estamos sufriendo, que algunos padecemos diferentes enfermedades. Pero lamentablemente las autoridades no le dieron acceso a estos médicos profesionales. Por otro lado, hacemos un llamado al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que tome cartas en el asunto y que exhorte al mandatario chiapaneco que nos libere inmediatamente, porque es injusto que nos tiene cautivos sin que la debamos. Por último, pedimos a todas las organizaciones independientes, estatales, nacionales e internacionales, a sumarse en exigencia de justicia y libertades de todos los presos políticos, y que nos den protección y seamos sujetados, no trasladados a otros penales. Justicia y libertad, fraternalmente, firma Roberto Paciencia Cruz, Lucio Hernández Patistán y Juan de la Cruz Ruiz, desde el Cerezo número 5 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y esto lo firman el 28 de septiembre. Y bueno, pues el grupo de trabajo nos había notificado también en comunicados anteriores que había hubo varias detenciones debido a manifestaciones políticas en la ciudad, y que hubo pues varios detenidos de una manera bastante violenta, por lo cual se pidió la intervención pues de médicos para poder revisar su situación dentro de los penales. El penal número 5 es el penal donde también estuvo Alberto Patistán, y es un penal que se ha acostumbrado por ponerle cada vez más trabas a los presos para que puedan ver a sus familias, para que puedan acceder a medicamentos. Y en estos últimos meses se ha denunciado que han habido varias enfermedades muy graves adentro de los penales, y que hay una carencia total de medicamentos y de interés por parte de las autoridades para resolverlo. La mayoría de presos en estos penales son indígenas. Como ustedes pueden escuchar en esta carta, que está redactado forzando el castellano porque no es su lengua principal, eso fue lo que enseñó Patistán. Les enseñó a hablar un poquito español, les enseñó un poquito a escribir, para que con eso se defendieran y sacaran estas cartas para que las escucháramos los demás y no nos olvidáramos del dolor humano que hay en otros lados. Desde aquí pedimos la libertad de todos los presos, y la abolición de todas las cárceles. Y esperamos también que pues estos compañeros puedan obtener estas mínimas garantías, aparte de su libertad, al menos las mínimas garantías de salud, de respeto a sus derechos, de a su integridad, en estas nefastas cárceles del estado de Chiapas. Y bueno, pues los invitamos a que conozcan más información a través de la página de la Red contra la Represión, que es www.redcontralarepresion.org. Vamos con más noticias. Bueno, pues tenemos también una buena noticia en cuestión de pues de presos. Salieron este 11 de octubre 4 personas defensoras de derechos humanos que fueron detenidas el pasado 2 de octubre en la ciudad de Oaxaca. Esto pues gracias a la intensa campaña de solidaridad y movilización de sus familiares y amigos y organizaciones sociales. Y bueno, pues por la libertad de Rocío Celeste Martínez Gregorio y Fidel Desiderio Martínez, quienes lograron finalmente ser liberados. Y bueno, agradecen a quienes los acompañaron en este difícil proceso para alcanzar su libertad. Bueno, y estos compañeros pues acusan que sufrieron muchas violaciones a sus derechos, sufrieron mucho maltrato en la ciudad judicial. A Rocío Celeste pues no le regresaron sus pertenencias, y a este Fidel pues señala que los aislaron, no podían comunicarse, no les notificaron a sus familiares de que los llevaban a este lugar, no les sirvieron comida solo una vez al día y no recibieron para nada un buen trato. Y bueno, dice, nos reciben los custodios, nos intimidan con perros, nos intimidan con violarnos, ahí nos desvisten y nos revisan hasta la ropa interior, nos someten a unas celdas de castigo, ya que no teníamos contacto con el exterior ni acceso al patio. En ningún momento nosotros aparecemos ante las cámaras, no aparecemos en los actos donde supuestamente nosotros participamos. No hay pruebas contundentes y no se nos señala como los presuntos responsables, dijo Desiderio. Por mi perfil de sociólogo he acompañado movimientos sociales. El Ministerio Público tiene bajo resguardo mi trabajo realizado. Para ellos es una evidencia de que somos vándalos, comentó Desiderio, al ver la criminalización que existe a la protesta social en Oaxaca. Bueno, pues celebramos la libertad de estos compañeros que, bueno, pues a una semana de esta violenta aprehensión y maltrato que sufrieron los manifestantes allá en Oaxaca por este 2 de octubre, pues bueno, celebramos su libertad y pues así como ellos, pues también nos manifestamos pues en contra de estos maltratos y bueno, pues porque pues estos lugares no existan y por la criminalización de la protesta, pues ya que han pues señalado y siguen señalando muy duramente a los manifestantes y bueno, la opinión pública se encarga de hacer pues linchamiento mediático a la gente que se está manifestando por la memoria, por los derechos y por la educación también. Bueno, vámonos a otras cosas. Bueno, pues vamos a terminar ya la parte de nacionales, la parte que tiene que ver con las noticias acá en México. Y vamos a leer una carta, un texto que escribió Pedro Faro, el actual director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que se titula La cultura de la violencia, que tiene otro nombre, dice La obscena violencia e inseguridad del gobierno mexicano. Y esto se dio en el contexto de la presentación de la agenda de la red Todos los Derechos para Todos, que bueno, pues se presentó también allá en Chiapas. Y dice así este artículo que nos comparte el colectivo Pozol, pozol.org, para quienes quieran consultarlo. Dice: si no hay un punto geográfico para ese mañana, empezamos a juntar ramitas, piedritas, jirones de ropa y carne, huesos y barro, e iniciamos la construcción de un islote, o más bien de una barca plantada en medio del mañana, ahí donde ahora solo se vislumbra una tormenta. El muro y la grieta, subcomandante Galeano. En el capítulo 3, concerniente a la violencia e inseguridad de la Agenda Política 2015-2020, ante la adversidad y la indignación, la construcción colectiva, elaborada por organizaciones de la red Todos los Derechos para Todas y Todos, de la cual el FRAIBA es parte, sostenemos que el contexto obsceno de guerra de baja intensidad está enmarcado en una violencia generalizada, sostenida por una institucionalidad gubernamental corrupta y perversa, que opera con un desarrollo técnico de los mecanismos de violencia e inseguridad que se vive día a día en lo largo y ancho de nuestro país y en específico en la región sur-sureste, que redundan en altos índices de impunidad de los casos que atendemos en la región. Por lo consiguiente, las organizaciones del sureste hemos documentado que los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz y Yucatán, en los cuales realizamos nuestro trabajo, son tierra fértil para que vaya creciendo el crimen organizado, con acciones de desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, extorsión y desaparición forzada, las cuales son contempladas y protegidas por los gobiernos estatales y federal y generan a los pueblos y comunidades terror. Para nosotros es de suma preocupación la inseguridad que existe en nuestras regiones. A esto se suma el gran despliegue de las Fuerzas Armadas, el Ejército Mexicano y la Marina Nacional, así como de los cuerpos policíacos, incluido la Gendarmería, que va constituyendo territorios ocupados, donde los derechos y libertades de las personas se van restringiendo al mínimo, colocando de facto estados de excepción. Esto para sostener el modelo neoliberal que, a través de las mal llamadas reformas estructurales, profundizarán en la desterritorialidad de comunidades que en la región sur-sureste se trata de pueblos originarios, donde se concentra la mayor riqueza de bienes comunes y espirituales desde la diversidad de culturas que somos. Otra circunstancia es que al gobierno mexicano no le interesan los derechos humanos. Un ejemplo es la Ley de Seguridad Nacional, en donde se prioriza a la seguridad nacional del gobierno y las instituciones, siendo que el deber de ser del gobierno es el de garantizar, proteger y respetar los derechos humanos Por la consiguiente, sería prioritario desde el marco de los derechos fundamentales la de privilegiar la seguridad humana. Ante el horizonte oscuro, México nos duele y el umbral del dolor se está agotando. Desde la red Todos los Derechos para Todas y Todos, donde estamos articulados 75 organizaciones, delineamos las siguientes tendencias. 1. Persistirá la negación y el ocultamiento de la violencia. 2. Los gobiernos seguirán la política de administración del conflicto, apostándole al desgaste con atenciones mínimas y que no redundan en acciones de justicia, sino que mantienen en impunidad las violaciones a los derechos humanos. 3. Ante el clima de violencia generalizado, se tiende a justificar o minimizar y normalizar la violencia. 4. El control territorial para el despojo y los negocios con el crimen organizado son auspiciados y fomentados con los gobiernos locales y federal. Por último, también vemos que de manera paralela van los procesos organizativos caminando por la defensa del territorio y la vida, que ante la opacidad del gobierno mexicano, ante el hartazgo, están generando luchas de resistencia y rebeldía. Se van juntando las dolencias para reconocerse en el mismo sendero. Se van uniendo las indignaciones para generar alternativa a este sistema de muerte, por lo que de las formas de organización se van hilvanando en los espacios de luchas, desde la memoria, verdad y justicia, desde el sentido de comunidad y pueblo, en todas las latitudes, en todas las geografías. Gracias, Pedro Faro, 7 de octubre del 2015, Jovel, Chiapas, México. Y bueno, pues este sería el texto que nos comparte Pedro Faro, el director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Y bueno, pues con esto estaríamos cerrando también las noticias nacionales. Vamos con un corte musical y regresamos a escuchar nuestra segunda columna, que nos lo han preparado las compañeras de Encaje Azul y que hablan sobre un proyecto de medicina popular, de medicina alternativo, la Panamédica se llama, y vamos a escucharlo al regresar de este corte musical y después regresamos ya para despedirnos y cerrar este noticiero. Vamos a continuar entonces con este corte musical y regresamos. We'll be right back. liderazgo. Esto quiere organización. Mirando al sur. Porque de aquí somos. Porque no tenemos certeza de lo que queremos construir, pero el camino del sistema patriarcal, capitalista, colonialista, capitalista, racista, no es el nuestro. Mirando al sur. Maldita ciudad, lo tienes todo y no tienes nada. Porque queremos superar la mirada colonial urbana y ver con el corazón. Mirando al sur, con humildad, honestidad, respeto y alegría. ¡Alegría! En estos tiempos parezca extraño decirlo, los médicos no son dioses. Son compañeras y compañeros que nos acompañan en el cuidado de nuestro cuerpo. Panamérica es una cooperativa de salud que lanza una propuesta de una nueva forma de atención basada en la promoción y la prevención. Somos prestadores de servicios de salud, que trabajamos la parte de la psicología, la medicina, la nutrición, optometría. Quitarse la bata blanca, ¿no? Y empezar a construir relaciones más horizontales, no solo entre los mismos compañeros que prestaban atención, sino también que estas relaciones horizontales se jugarán en el consultorio cuando alguien llega y quiere que lo atienda, ¿no? Y se siente mal, ¿no? Y están buscando espacios donde atenderse o donde la atención pues sea más humana, ¿no? Y no seas como un número más ni una cosa, seas una persona. ¡Ah, como se pueda! ¡Ah, como se pueda! Canción, ya que canta y no encanta, esa sí es su maldición. Trovador del nuevo mundo que te llevas el cajón y la tumba bajo el brazo, nada sale sin amor. Nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, aunque a veces se nos olvide, es lo único que realmente es nuestro. Es nuestra responsabilidad. ¡Ah, como se pueda! Nos toca procurarnos. Nos toca organizarnos para cuidarnos juntos. Yo quiero tratar a las personas, a los pacientes como personas y no solo como una enfermedad. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en un sistema público? ¿No? Llegan, tienes que hacer una fila así como de 3 horas para que te atiendan, ¿no? Esa es una. La otra, la atención durante la consulta es de 15, 20 minutos máximo. ¿No? ¿Qué tiene? Esto. Bueno, toma la presión, mide lo que sale y ya, ¿no? Medio le revisan. Entonces, nada de que todos aquí vienen nada más por su medicamento, les damos su receta y se van. Entonces, tratamos como de que esa atención sea personalizada, más completa, se les explora, aunque nos digan, tengo dolor de cabeza, todo se les revisa. Así, pero no me duele el estómago, pues no importa, ¿no? O sea, entra dentro de nosotros, porque si no revisas al paciente nunca vas a saber qué tiene, ¿no? Así tengo un dolor de cabeza que no tenga nada que ver con los pies, por ejemplo, ¿no? tenemos la médica tradicional. Entonces ella, si ellos deciden ir con ella, adelante, no tenemos como ningún problema, ¿no? Y los conjuntamos, o sea, no es que, ya te pasamos con la médica tradicional y ahí te quedas, ¿no? O sea, también nosotros te seguimos viendo, ¿no? O sea, nosotros llevamos una línea, la médica tradicional otra, si nosotros también vemos que necesita a lo mejor atención dental, les decimos, ¿no? No es obligación, pero se les recomienda. Entonces se lleva aquí, y si son pacientes, les digo, crónicos, pues el control, ¿no? Por si tienen alguna infección que dental necesite curar, todo ese tipo de cosas. Es una atención muy integral, ¿no? Hay pacientes que están en psicología, que son de pacientes crónicos, ¿no? O sea, la atención es más completa. Dentro de las propuestas de Panamédica, están organizando una mutual. Pero, ¿qué es una mutual? Una forma de cuidar la salud de manera colectiva. Una propuesta más de como resistencia, pues. Platicarle al otro cómo tú estás viendo la salud y construir en colectivo un concepto de salud. Y construir en colectivo un concepto de salud. Los compas argentinos definen las mutuales como asociaciones constituidas libremente sin fines de lucro, basadas en la solidaridad y el apoyo mutuo, procurando el bienestar material y espiritual de todos sus integrantes. Y dijimos, pues es que eso, a lo mejor ese tipo de esquema, de figura, puede cubrir esa necesidad que están teniendo los compañeros de otros colectivos, pero también nuestra necesidad de atendernos en cuanto a salud. Ya el que toma las decisiones es el usuario, el que es parte del esquema mutual. En este caso somos así como afiliados, ¿no? De nuestro esquema mutual, tomamos las decisiones de para dónde queremos que vaya, qué servicios queremos que se mejoren, qué temas queremos tratar. Somos unos 100 personas afiliadas, somos personas que no tenemos seguridad social porque es cara, porque es difícil acceder y porque además pues la necesitamos. Todos aportamos 50 pesos mensuales, que es nuestro plan básico, que cubre la parte de medicina, es decir, atención médica ilimitada. Cuando quieras venir a hacer uso del servicio de medicina, tú vienes. Y todas estamos apoyando a que aquel compañero que sí se enferma más seguido, ya sea un niño, una niña, ancianos, ¿no? Jóvenes, quien sea, va a ser atendido, pues, porque ese fondo lo está cubriendo. Digamos que de manera como indirecta, mis 50 pesos están ayudando al otro y a la otra, ¿no? De eso se trata. Realmente hemos encontrado en el esquema mutual un espacio como en donde tú te puedes sentir bien, o sea, libre cuando hablas de proponer. Muchos decíamos, pues sí, necesito atenderme con el médico, pero ¿qué veo acá? Pues veo amigos y veo amigas, ¿no? Más que necesidad, es como invitar a compañeras y a compañeros que quieran sumarse al proyecto. O sea, es eso. Estamos abiertos para que nos conozcan, ¿no? Para que empiecen ya también a ver a Panamédica como una oportunidad también de trabajar, ¿no? De hacer algo. Decides cómo te vas a atender acá, ¿no? Pero al mismo tiempo sabes que al ser parte del esquema mutual tienes responsabilidades. Y vas a dejar de ser paciente, vas a dejar de estar callado o callada, ¿no? Tienes voz. Panamédica

es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento mirar los frutos que dejan los sueños. En una sola voz un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, comer los frutos que dejan los sueños. En una sola voz un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Bueno, pues de este modo nos despedimos. Este fue el noticiero, Noticias de Abajo, en su emisión de lunes 12 de octubre. Y bueno, pues los invitamos a escucharnos en las diferentes frecuencias y radios y medios que nos están compartiendo allá en diferentes también países de América Latina. Y bueno, pues los invitamos también a escucharnos el próximo miércoles, donde bueno, pues tendremos más información de lo que acontece en estos días. Y bueno, pues enviamos un fuerte saludo a nuestros compañeros de Voces Nuestras, Voz de Todos, de La Voladora Radio, de La Que Huelga Radio, de Radio Zapote, de Radio Temblor, de Radio Vía, de Radio Guayaquil allá en Ecuador, de de todos los compañeros que nos están retransmitiendo, compartiendo. Y bueno, también los invitamos pues a compartir su información acá en la página de Noticias de Abajo, en el Facebook como Noticias de Abajo ML, en Twitter de Abajo ML, y nuestro correo de Gmail, que es noticiasdeabajoml@gmail.com. Y bueno, los invitamos la próxima emisión. Esperamos estar compartiendo también con los compañeros allá del CCH Vallejo, que están resistiendo también y organizando una semana de solidaridad y contra el Estado y quienes lo sostienen allá en el CCH Vallejo. Esto es después de los ataques porriles que sufrieron allá en esta escuela hace unas dos semanas. Y bueno, pues los compañeros siguen organizándose y bueno, siguen luchando por un espacio de discusión, por un espacio de construcción colectiva, de construcción comunitaria, de lucha. Y bueno, pues quien guste, pues estarán allá en el CCH en una larga jornada de actividades estos días, martes, miércoles y jueves, de las 9 de la mañana a las 9 de la noche. Así es de que, pues bueno, los invitamos a estar informados de las actividades que se están sucediendo allá y a acompañarlos también. Y bueno, pues les enviamos un fuerte saludo a nuestros compañeros del colectivo Revuelta, a nuestros compañeros de los demás medios. Y bueno, pues pues seguimos en el exilio. Y bueno, pues así es como nos despedimos de este noticiero. Bueno, pues pasen un buen día. ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter @deabajoML o si lo prefieres Skype de Abajo ML.